estaba dispuesto a todo. Me dices adiós, me dejaste hablando solo, con mi inmenso dolor y las lágrimas que caían lastimando mi amor, que eran espadas que atravesaban a mi pobre corazón. Te vi partir y a lo lejos volteabas a ver, solamente te apuraba llegar tarde con él. Y como un tonto ahí quedé, recordando el ayer, la noche aquella que te entregaste a mí por primera vez. Yo no sé si ya te olvidaste que fuiste mía. Cuando entre mis brazos tú me decías que no lo querías. Solo sé que te vas con él, porque no supe merecer lo que me ofrecías. La batalla ha quedado pendiente, porque yo regresaré y serás mía para siempre. Tú te vas, pero seguramente alguien ocupará tu lugar. ¡Bandida! Supe merecer lo que me ofrecías. La batalla ha quedado pendiente, porque yo regresaré y serás mía para siempre.